Barry el Sucio, de 2003-2016, fue un ejercicio musical basado en el estilo rap y pop, enfocado, dada su naturaleza más versátil y permisiva que otros géneros, a explorar nuevas métricas, formas y mensajes, entendiendo siempre esto como crítica social y al orden establecido, revolución mental en cierto grado, desde el respeto y el más sincero amor hacia la música y la lengua castellana, producción casera y de calidad baja debido al escaso presupuesto, el proyecto se centró, sin ánimo de lucro, en ofrecer al mundo líricas sinceras y experimentación en los ritmos, en cualquier caso una visión, puntos de vista diferentes sobre la realidad en contraposición a un movimiento generalizado de rap retrógrado de pose y postal, ritmos estándar de copy-paste, poesía de preescolar que insulta la inteligencia y promueve el analfabetismo, garrulismo, violación musical, fariseísmo como regla, canciones desalmadas y clónicas, la irrealidad en las cotas más altas de la hipocresía llegando hasta el completo absurdo. Ha sido una lucha ininterrumpida y agotadora contra elementos ajenos y propios a lo largo de muchos años, que ha llegado a su fin. Barry el Sucio ha tenido el gusto de presentarles a Conido buena apología del fracaso. Las instrumentales que corresponden a las pistas 3 y 6 pertenecen a Oscuramente, el resto pertenece a Puto Selmo. A continuación les brindo una apócrifa carabe más si pudiera concretar unas últimas palabras serían, no habrá paz para el incapaz. O quizá, muerte al falso, muerte al falso, muerte al falso, muerte al falso, muerte al falso, muerte al falso, muerte al falso, muerte al falso, muerte al falso, muerte al falso, muerte al falso.